El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y en su programa Punto Diverso. Por supuesto, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho por la comunidad LGBTI destinado para todo público, para toda la familia que nos escucha en la ciudad de Quito, que también nos escucha en todo el mundo a través de la www.casalacultura.gov.es. Por supuesto, ya todos conectados esta tarde de viernes, bastante lluviosa, bastante fría, pero esta tarde les vamos a subir un poquito los ánimos con buena música y además también con temas súper interesantes, ¿ah? Hoy tenemos, como siempre, viernes de entretenimiento, pero hoy le haremos un viernes un poquito más cultural, le haremos un viernes de cultura general, se podría decir. Precisamente hoy les queremos hablar de un tema muy interesante, que es hablar de los íconos, símbolos que representan a la comunidad LGBTI, que a través de la historia se han ido construyendo y que usted, amigo o amiga que nos está escuchando, si alguna vez mira estos símbolos en algún lado, en alguna publicidad, en la calle, en algún desfile también, por ejemplo, ustedes ya podrían saber, ya podrán reconocer esos signos, esos íconos que nos representan a la comunidad LGBTI. Entre esos íconos, ¿qué tenemos? Pues tenemos primero banderas, tenemos algunos signos o símbolos que nos han representado, algunos íconos también como figuras, personajes que actualmente son como íconos o que la comunidad LGBTI ha tomado como un poco su bandera de lucha, ¿no? También muchos de estos íconos también están relacionados con el mundo de la farándula y también por otro lado un poco tomando el tema jocoso también, ¿ah? Para poder representar a nuestra comunidad LGBTI. Pero ¿qué tal si empezamos con uno de los íconos más importantes que nos reconocen en la comunidad LGBTI y que en algunas zonas del mundo nos pueden también confundir con otros movimientos sociales? Empecemos por el principal, la bandera del arco iris. La bandera del arco iris LGBTI está caracterizada por tener 6 colores, los cuales son el rojo, el amarillo, el naranja, el verde, el azul y el violeta. Son 3 colores cálidos, 3 colores fríos. Son 6 colores que representan el arco iris, que intenta representar la diversidad y cada una de las subpoblaciones de la comunidad LGBTI, como el subcolectivo de gays, de lesbianas, de bisexuales, de transgénero, de intersexuales, y también estar incluido todos los diversos tipos de orientaciones sexuales, inclusive los heterosexuales también, ¿no? Entonces, un poco la bandera del arco iris intenta representar esa simbología de la diversidad. Pero, ¿qué sucede? Que este símbolo, ¿dónde nació? Nació justamente en la primera marcha del orgullo LGBTI que se dio justamente en Nueva York, justamente alrededor de lo sucedido en Stonewall, el suceso de Stonewall, que justamente fue uno de los sucesos que propició a que se genere el movimiento LGBTI en el mundo, y razón por la cual también se llegó a, por primera vez en Estados Unidos, a despenalizar la homosexualidad. Esto estamos hablando del año de 1970. Es la primera vez, por ejemplo, que se usa este icono como una representación, ¿no? El arco iris tomado como algo de respecto a la diversidad, respecto a la alegría también que se vive y el orgullo. Es un poco lo que intenta representar la bandera del arco iris. Esta bandera tiene la característica de tener 6 colores. Se dice que anecdóticamente, ¿no?, esta bandera tiene 6 colores, de lo que debería normalmente tener 7, que es los 7 colores del arco iris, pero resulta que el momento del desfile alguien se olvidó precisamente el color celeste. Entonces, Gracias a esto se empieza ya a posicionar como un icono los 6 colores de la bandera y que portal la bandera GLBTI. Pero en algunas zonas del mundo, como por ejemplo en toda la zona andina, mucho se nos puede confundir este símbolo con movimientos indígenas o partidos políticos representando a las poblaciones indígenas. En toda la zona andina, el arco iris también es una representación de estos grupos sociales. Pero la diferencia es esta. La diferencia es que la bandera GLBTI tiene apenas 6 colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Y en otros... En las otras banderas, por ejemplo, de nuestros compañeros indígenas, pues está también el tema, está el color rosado, se incluye el color celeste, entre otras simbologías de otros colores más que a veces se suele utilizar este colectivo. Siguiendo esto de los iconos de banderas, hay una bandera también que representa específicamente a la población bisexual. Bisexual, recordemos, una persona, una mujer o un hombre que gusta, siente afecto, deseo por ambas, por los dos tipos de género o sexo. Es decir, un hombre que gusta de una mujer y un hombre, o una mujer que también gusta de un hombre y mujer a la vez. Para este subcolectivo bisexual, la representación en colores, la bandera está representado por el azul, el rosa y el violeta, ¿no? Al un extremo está el rosa, en el otro extremo está el azul y en el medio está el violeta, como la mezcla de ambos, ¿no? Entonces el rosa intenta representar el gusto por lo femenino, el azul el gusto por lo masculino y el violeta intenta representar a la persona bisexual, a esa mezcla, ¿no es cierto?, de sentimientos que una persona bisexual puede llegar a sentir tanto por un hombre como por una mujer en iguales condiciones o quizás en ciertos grados diferentes, ¿no? Quizás más por los hombres, menos por las mujeres o de cualquier forma, ¿no? Es decir, aquí podemos hablar un poco también acerca de que así es la sexualidad, ¿no? Es decir, es bastante diversa, no existen reglas ni normas para definir la sexualidad de una persona, así que habrá, pues, ciertos grados de bisexualidades, ciertos grados de homosexualidades, de heterosexualidades, es decir, una diversidad total y completa de referente a la sexualidad. Y otra de las otras banderas, bueno, tenemos en general algunas banderas. Otra bandera bastante representativa es la bandera de los colectivos transgénero. Es decir, de los hombres o mujeres que han transitado hacia el otro género. Es decir, que nacieron biológicamente con un sexo y se les designó un género. Es decir, nacieron machos, se les designó un género masculino al nacer. Pero luego... Estas personas sienten que se les ha designado un género que no es el que les corresponde y transitan hacia el género opuesto. Un hombre que transita hacia el género femenino o una mujer que transita al género masculino. Y de esta manera se quiere visibilizar, se representa y se interactúa con los demás, con las demás personas en la sociedad. Esta bandera está representada por los colores rosa, celeste y blanco, ¿no? De igual manera, como esta representación de lo masculino, femenino y el blanco como ese camino de transición que una persona trans hace al momento de a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, ¿qué tal si nos vamos ahora, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más de Punto Diverso? Vamos con un tema musical para disfrutar esta tarde. Lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura, yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así, ya me embriagué con con otro hombre. Ya no soy Naila para ti, ya me embriagué con otro hombre. Ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor Así es, amigos, disfrutando esta tarde de una excelente música bastante relajante y, bueno, música nuestra también en esta tarde. Así que, bueno, continuando con nuestro programa Punto Diverso en este viernes de entretenimiento, antes del corte estábamos hablando un poco de los íconos, símbolos representativos de la comunidad GLBTI. Hablábamos ya de algunas banderas, ¿no? La bandera del arcoíris, la bandera trans, la bandera bisexual. Nos falta rescatar uno de los símbolos también muy importantes y que en la actualidad es un símbolo que se toma mucho para el tema de la reivindicación de derechos de la comunidad LGBTI, que es precisamente el triángulo invertido, el triángulo rosa invertido. Inclusive tenemos actualmente a través de nuestros compañeros de un programa radial La Nota Fuerte, quienes organizaban el premio Triángulo Rosa, que era un premio destinado a las personas o a personajes públicos que han demostrado tener una buena sensibilidad ante la comunidad LGBTI y ha hecho algo, ha representado de alguna manera, ha hablado bien del tema LGBTI en nuestro país. Pero, ¿cómo nació este símbolo rosa invertido? Nació justamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos esto en la época de cuando Hitler estaba al poder. Y como sabemos, en este régimen había una persecución hacia los judíos y también hacia las personas homosexuales. Entonces, cualquier práctica homosexual, considerada como en ese entonces como una enfermedad o como algo que podía acabar con la humanidad, estos personajes, estas personas eran encerradas en cuartos, en cámaras de gas, donde eran donde morían, donde eran asesinados en colectivo las personas. Entre ellos, muchas personas de nuestra comunidad LGBTI, y justamente un símbolo que representaba estos cuartos era un triángulo rosa invertido, que era un triángulo que estaba pegado en las puertas, ¿no?, de estas famosas cámaras. Es desde ahí, desde esa experiencia de dolor, es que nace el símbolo del triángulo rosa invertido. Y ahora en la actualidad se lo toma como un símbolo de la lucha LGBTI para decir esto ya no puede ir más, esto ya no se puede dar más en el mundo. Así que eso es un poco hablándoles de los temas de los íconos GLBTI en el mundo. Hay muchos más también, muchos inclusive que podemos hacerlo en otro programa, en otro espacio. Pero en esta ocasión ya está con nosotros uno de nuestros queridos amigos y compañeros, Michael Lozano, quien es un personaje muy interesante porque él... aparte de ser de la comunidad LGBT, y también él es bastante seguidor del anime y también de los videojuegos. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de un género en especial del anime que representa historias, representa personajes de la comunidad GLBTI. Anime GLBTI con el nombre, este nombre de este género del anime se llama Yaoi. Así que Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. De hecho sí, como les mencionaba Javi, el Yaoi o anime gay se origina en 1984, originario de Japón. Fue creado para que las jovencitas se quiten ese deseo sexual viendo, digámoslo así, pornografía entre hombres. Sí, pero fue creado con animación, o sea, en dibujos. Sí, el término yaoi, que significa sin excitación, sin romance y sin, ¿cómo te puedo decir?, escalas, es solo para que las jovencitas lo vean, solo para señoritas. Estaba en un principio, entonces estaba destinado para así es, solo para las señoritas el término yaoi. Después, al pasar del tiempo, nació el shonen-ai, que es con la misma temática, pero en este caso solo lo pueden ver hombres y mujeres. O sea, sería en el término, llamándolo así, heterosexual. Uh-huh. ¿Sí? Y después nació el bar, que significa solo pornografía gay, ¿sí? Solo para hombres, ¿ya? También cuenta relatos, historias, ¿sí? Más en el shonen-ai, que significa cómo enamorar a un hombre, cómo enamorar con sus sentimientos, caricias, pero no al sexo. Uh-huh. El yaoi, sin embargo, agrega esa opción, o sea, agregan el sexo. Como lo han hecho también películas, como es una de Sensitive Photography, que cuenta la vida de un chico que se enamora de otro universitario, pero agregando las escenas sexuales, ¿sí? Uh-huh. Lo que sabemos. Y el vara, que solo son yaoi o cómics solo de hombres, ¿sí? Incluyendo también el sexo, pero más se lleva solo a las imágenes, solo a las imágenes provocativas, a que esto lleve. Ok, bueno, tenemos esos diversos géneros en el anime. Y cuéntame, desde tu experiencia de cómo tú has visto este anime, ¿cómo se le representa al chico gay, no sé si también tratan temas lésbicos, temas trans, no sé, qué representación nomás está en este tipo de animes de la comunidad LGBTI? Bueno, en el caso de lésbicos y transgéneros no existe, solo es hombre con hombre. O uh-huh. chico con chico, ¿sí? Porque, como te decía, es más provocativo hacia la mujer. ¿Y cómo se lo representa? Se lo representa con chicos muy apuestos, musculosos, ¿sí? Obviamente guapos, simpáticos, que llevan a ser como una especie de, hasta en ti mismo, una provocación. O sea, un deseo de sentir, wow, quisiera ser ese chico. Ya. Yeah. ¿Sí? En el caso del Vara, que es la representación solo de un chico, lo hacen mucho más musculoso, o sea, mucho más provocativo, ya casi por llegar a tu deseo sexual, ¿sí? Uh-huh. En el yaoi no es tanto así, ya que solo se manifiesta por el sexo. Entonces es como decirlo, la representación no es tan clara, también lo representan como cómics de anime, obviamente, pero en blanco y negro. Uh-huh. Interesante. ¿Existen quizás, tú puedes o miras algún tipo de estereotipo? Es decir, por ejemplo, en producción nacional nosotros en nuestro país vemos como un estereotipo bastante fuerte respecto a la representación de una persona gay, una persona lesbiana, es decir, un gay siendo muy femenino y casi una persona trans, ¿no es cierto? Un poco confundiendo las identidades o quizás representando solamente esa parte, ese tipo de ese tipo, no sé, de gay o lesbiana que se puede encontrar. De hecho, en la televisión nacional no se encuentra representaciones lésbicas, solamente gays. Uh-huh. ¿Cómo está representado el sujeto gay en los cómics, en esos animes, ese tipo de anime? ¿Sabes que está representado como gente normal? Sí, o sea, no lo hacen ni muy femenino, ni muy masculino. Simplemente una persona que pasa normal, que pasa por la calle y se enamora de una persona que es de su mismo sexo. Uh-huh. ¿Sí? En el yayoi es lo mismo, pero obviamente utilizan más el deseo sexual, por decirlo así, el porno, ¿sí? Y en el vara, que es solamente un chico provocativo. Uh-huh. Para cerrar ya el tema y también el espacio, que el tiempo es muy corto, cuéntanos, Michael, ¿cómo ha llegado a ti el mensaje? ¿Qué es lo que más te parece importante del mensaje del anime? ¿Qué te transmite? Para mí me transmite, como decir, un encuentro de mucho romance, mucha sensibilidad, mucho cariño, porque a pesar de ello, varias personas lo ven solo como pornografía. Uh-huh. Sí, y no es así. Siempre hay que ver el otro lado del anime. Uh-huh. En este caso del yayoi, del shinoai o del bar, ¿sí? Uh-huh. Siempre lo ven como provocativo o parte de un deseo hacia el porno. ¿Podría decirse que quizás esta parte un poco más pornográfica de este tipo de anime es como un enganche para que el público pueda más bien reflexionar sobre otro tema que es mucho más profundo? Sí, sabes que sí. Es el término de la pornografía en este anime es como que más es para las chicas, que se denominó así para en Japón, que para que ellos no sintieran ese deseo sexual, ¿sí? Yeah. Para que se les olvidara de eso. Entonces, por eso se denominó yayoi, para que las chicas se olviden del deseo sexual y no... Uh-huh. Tenga necesidad de tener relaciones. Ya, o sea, como una especie de educación, que es como se creo que... a fin de cuentas, mucho ese es el interés de todo dibujo animado a veces, ¿no? Es decir, un uh-huh, poco la educación subconsciente hacia nuestros jóvenes niños, etcétera, respecto a ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy importante. Bueno, Michael, para cerrar, ¿algún saludo que quieras enviar? Claro, saludo a todos, a la Fundación Ecuatoriana Equidad, a todos mis amigos. Les deseo muy buenas tardes y que la pasen bien. Exacto, bueno, pues con nosotros, conmigo Javier, nos veremos el día martes en tema de salud, pero Punto Diverso está de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana.